Inspira a tus hijos a aprender con Maped. Nuestros productos están diseñados para que ellos tengan una experiencia divertida, creativa y enriquecedora. Desde innovadores lápices de colores con puntas ultra resistentes, reglas irrompibles y hasta tijeras para zurdos. En esta vuelta al cole, Maped con su calidad y durabilidad son tu aliado perfecto. Porque ellos y vos merecen lo mejor. Maped. ¡Maped! En esta vuelta al cole, inspírate con Piscini y crea momentos únicos llenos de creatividad. Lápices, marcadores, colores y más. Tus momentos empiezan con Piscini. Anímate a crear. Prueba el nuevo detergente Odex y dale más poder a tu esponja. Por su máxima concentración rinde más para lograr una limpieza más fácil. Odex, la marca de siempre. Limpia tu vajilla como nunca. En la Universidad Católica Argentina tenemos nuevas licenciaturas. Gestión del Liderazgo y Desarrollo Organizacional. Analítica de Negocios y Ciencias del Comportamiento. Abierta la inscripción. Más futuro, más UCA. Dale un plus a tu cuidado oral diario con Sensodyne. Con tan solo dos cepillados diarios, la nueva Sensodyne Protección Completa más Antizarro te brinda alivio de la sensibilidad dental, protección anticaries, blancamiento, sensación de frescura y además reduce la formación de sarro. Pedile todo y más a la nueva Sensodyne Protección Completa más Antizarro. ¿Se enteraron? ¡Los Minions están celebrando! ¡Sí! Porque llegó la nueva colección de leche con cacao Las Tres Niñas junto a los Minions. ¡Animate a descubrir mi cacao favorito de Las Tres Niñas! Y ahora también los cereales. ¡Pruébalos! Leche Guate chocolatada parcialmente descremada, homogenizada, fortificada con vitaminas A y D, reducida en lactosa, libre de gluten. Alimento extrudado a base de harina de arroz, maíz y cacao. Illumination Minions. El 75 aniversario de la Fórmula 1 llega con nuevos pilotos, los íconos de siempre y una expectativa enorme. Prepárate para ver todos los grandes premios, desde la previa hasta el post, con cobertura en cada circuito de un equipo de expertos preparados para analizarlo todo. Campeonato de Fórmula 1 desde el 14 de marzo por Disney Plus. La programación de contenido deportivo difiere según el plan. Los eventos en directo deportivos incluyen publicidad como parte de cada transmisión. Disney Plus requiere una suscripción mayor de 18 años. Contenidos sujetos a disponibilidad. Central de Pasajes, el micro de viaje. Compra tus pasajes de micro en centraldepasajes.com y participa todo el verano por el reintegro de tu compra. Hay ganadores todos los días. Centraldepasajes.com. Compará, elegí y viaja. De bases y condiciones en centraldepasajes.com.ar. La batería es Williard. Tu batería es Williard. Alarma desconectada. Ladridos desconectados. Grillo desconectado. Desconecta y conecta con un descanso superior. Piero, la evolución del descanso. ¿Sabías que el corazón argentino es el agua mineral más baja en sodio? Tiene menos de 4 miligramos por litro. Y está recomendada por la Federación Argentina de Diabetes. Por la Sociedad Argentina de Médicos Nutricionistas. Y por la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Te la recomendamos de corazón.